Muy buenas, ¿qué pasa? Esto es el Desván del Rock. Ya estamos aquí un viernes más, los malvados rock and rolleros, otra vez diezmados. Nos falta Espi, pero bueno, siempre está en nuestros corazones. Y controlando la mesa, como siempre, la melena más rizada a este lado del río Yartur, nuestro amigo Boque. No, buenas noches, hombre, al otro lado está la papelera. La papelera, pocos melenudos hay. Gabón a toda la peña de Sintilic, buenos días o buenas tardes, si nos estáis escuchando desde Euskadi Irratia también en Iruña. Como todos los viernes, esperemos que estéis bien, de la gripe, de COVID o de lo que sea, y que podéis entrar a los bares y echar unos potes. Sin pasaporte, claro. Y como ha comentado Emi, hoy también no hay a quien darle las buenas noches. Es verdad, nos falta Espi, y que está trabajando el hombre de noche, le ha tocado, se ha buscado un trabajo muy complicado y le ha tocado, como nuevo, le ha tocado comerse todas las noches. ¿Cómo le sueles presentar? ¿El arqueólogo del metal? ¿El Indiana Jones? El arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal. Sí, sí, y nada, pues no, nos deja sin su sabiduría, sin sus comentarios sobre los grupos, sin su experiencia en los conciertos, o sea que estamos un poco vendidos. Pero bueno, ya nos defenderemos. La semana pasada también estuvimos sin él y nos defendimos muy bien. Además, nos dijo que nos iba a escuchar y nos amenazó con venir a buscarnos, como siempre nos amenaza él. Pero no ha venido nada, o sea que me imagino que le habrá gustado lo que hicimos, ¿no? Bueno, pues sin poder saludarle a nuestro compa Espi, le deseamos lo mejor siempre. ¿Nos cuentas qué vamos a tener hoy? Pues sí, hoy tenemos un montón de sorpresas. Tenemos las secciones de siempre, los directos, las novedades, los clásicos, ¿no? Que empezaremos con ellos. Y hoy tenemos la primera vez que vamos a hacer aquí una entrevista a una banda de aquí de la zona. Y que no es por teléfono. Y que no es por teléfono, porque siempre... Joder, por fin nos dejan. Pero ya se acabó. Ya tenemos aquí a la gente. Tenemos el estudio lleno de personas bebiendo cerveza. Esto es una maravilla. Ya comentamos ahora quiénes son, pero vamos a ir por partes. No adelantemos la sorpresa. Y qué fresquete, ¿no, Boque? Me cago en la leche. Sí, aquí en el desván alguien se ha dejado. Yo creo que lo del programa anterior nos han dejado todas las ventanas abiertas y las ratas están ahí acojonadas. A las ratas las he visto yo haciendo fuego con unos discos de Queen. ¿Desde cuándo arde también el vinilo? Los discos de Queen arden muy bien siempre. Bueno, ¿y con qué vamos a empezar? ¿Vamos a empezar con un clásico, como todas las semanas? Sí, vamos a empezar con un clásico. Y además un poco... Emi, hay más gente hoy, por lo menos. Un poco de educación, ¿eh? Que... Vamos a empezar con un clásico. Sí, se oye reíros, ¿eh? Pero bueno, da igual. Vamos a empezar con un clásico, además, con una cosa que también que está muy de moda, con esto de los reyes, y el que quiera que se aplique el cuento. Kill the King de Rainbow. De que estás fuera. Dime que se te han puesto los pelos de punta. Todos y cada uno de ellos. Todos, todo el cuerpo. Increíble, vamos, increíble. El Kill the King de Rainbow, asesino de reyes, que coja... Hoy lo has traído con indirecta, con segundas o directamente... Vas a hablar de los Borbones. Hay mucha gente que quiere venir otra vez aquí y que se aplique en el cuento. Y de verdad que ese tema, joder, con Richie Blamour, con el Dio, Cozy Powell a la batería, vamos, creo que estaban Jimmy Vane al bajo y Don Aire al teclado. Increíble, no pasa el tiempo por esta canción. Se pueden hacer miles de versiones y vamos, siempre estará fresca siempre. ¿Y nos vamos con algo más actual? Sí. ¿A Dinamarca? Sí. Volbeat. Muy buenos. Volbeat, una banda que, bueno, que en un principio hacían death metal. Y ahora hacen, pues ya ves, algo de punk, mezclan rockabilly, mezclan un tecladito. Tienen mucho rollo rockabilly, ¿eh? Tienen mucho rollo. A mí sí me gusta muchísimo. Me gusta el sonido. Ha entrado ahora Robert Cayano, el que era guitarrista de Anthrax, y le ha dado un toque más macarra, ¿no? Sí, más macarra, aunque luego sacan tocando los violines y todo, pero... La voz del tío es muy particular, ¿eh? Además le da muchísima fuerza. En directo es una máquina, pero sobre todo yo me quedo con la forma de cantar que tiene, que es muy diferente, ¿no? Lo vive, tiene el rollo ese rockabilly, ¿no? De muy directo al público. Vamos, tiene, ¿no?, hasta el tupé casi. No, y la camisa remangada, ¿no? De cuadrito. Vamos, que podía tocar en cualquier otra banda de... Sí. En los Stray Cats, ¿no? En los Stray Cats. Mira, algún día los podríamos traer. Sí, de verdad que sí. Oye, entran perfectamente. Los podemos poner después de Queen. No, que se han quemado todos los discos ya. Ya no se puede poner Queen. Bueno, Volbeat y Becoming. Bueno, Emi, ¿qué es lo que hemos escuchado? Pues hemos escuchado una banda del pueblo que se llama Dravernu. Dravernu. Ah, es que tú... Ah, ya sé, que tu inglés es de Manchester, ¿no? Claro, y mi español de Murcia. O sea que lo hablo mal de todas formas. No, estamos con la gente de Dravernu, que son de aquí de Rentería, y nos van a contar un poco este proyecto que tienen, porque lo que habéis escuchado es muy interesante, está muy bien lo que están haciendo. Han tenido también un poco de mala suerte porque se han comido todo el COVID entero, sacaron el primer disco y, joder, no pudieron presentarlo, se les empezó a cerrar todo. Y hoy, además, tenían que estar teloneando, bueno, o tocando con Obús por segunda vez, creo que es, ¿no? Porque tienes que haber estado el año pasado también tocando y no se ha podido. Pero venga, vamos a empezar a hablar con ellos. Sí, te voy a cortar porque sí, si están aquí no sé para qué estás hablando. Porque tú mejor que hablen ellos, ¿no? Tú sabes que soy capaz de entrevistar a una persona 2 horas y que esa persona no hable. Ya. Pues bueno, tenemos aquí, como has dicho a mí, a los componentes de Tenemos Tarantino. Tenemos al guitarra Unai, tenemos a Raúl cantante y tenemos a Eka batería. Que se presenten ellos y que empiecen a contar un poquito quiénes son, qué es Dravernu. Buenas noches, gracias por invitarnos a la entrevista. Bueno, unos matices. Teníamos que estar tocando hoy con Obús y teníamos que haber tocado con Barón Rojo en su gira de despedida, que también se suspendió. Eso es. Sí nos dio tiempo a presentar el disco, pero solo a presentarlo. Lo presentamos y nada, a los 2 meses nos metimos todos en casa. Y a partir de ahí ya sabemos todo. Sí, todo se ha ido cerrando. Si habéis tenido oportunidad, porque habéis tocado hace 1 mes y medio, ¿no? Sí. Casi 2 meses con Azrael y con Irónica, aquí en Rentería, en la sala Niesen. Uh-huh. Que muy bien, además, la gente que estuvo, que muy bien, que muy compacto el sonido. Vosotros tocando como un bloque, que muy bien, muy bien, muy bien. Pero poco más, en verano también otra cosita hicisteis, también con Irónica, ¿no? Eso es, sí. Hicimos un concierto en streaming. En la sala Niesen también, que parece sí. Que repetimos sala. Bueno, que aquí en Rente tampoco hay mucho más donde tocar, o sea que... a ver cuándo abren el Cuona, sí. Otras cosas. Hombre, que nos dejen. O que abierto está, a lo mejor no. Es que les interese utilizarlo para otras cosas que no sea sí, Valé, ¿no? Pues como vale. No vayamos nosotros con tutu, pues ya verás. Por eso, no, o sea, no. Que parece que aquí las cosas también se hacen solamente para unos pocos, o sea que bueno, pero no viene a cuento eso ahora. Dentro de lo que cabe, hemos sido afortunados porque en los momentos que hemos podido hacer algo, hemos tenido la suerte de hacerlo. O sea, hemos estado parados cuando todo el mundo ha estado parado y en esos intervalos abiertos hemos podido actuar y eso es... Sí, eso sí. Está muy bien, pero... Sí, digamos que ha sido salir de todo este rollo del COVID y eso y ¡pum! Concierto. O sea, de lo malo, ¿sabes? Nos ha tocado una mala época, pero dentro de esa mala época, pues... Lo habéis aprovechado muy bien. Lo hemos aprovechado, sí. Eso sí. Hemos sacado varios videoclips, además, este año. Sí, bueno, sí, de todo eso vamos a hablar porque sois una banda... que musicalmente casi todos os habéis criado en el tercer milenio y joder, no vais solamente con las cosas básicas, ¿no? Tenéis una amplitud sí. De sonidos, sumáis cosas, o sea, pienso que vosotros lo que todo puede sumar y todo puede ser mejor, ¿no? Sobre todo que hemos venido cada uno de una banda que tocaba un palo muy diferente. Eso, ¿no? O sea, también. Una y yo veníamos de Draken haciendo metalcore. Raúl haciendo más heavy y bueno, Unai también. Yo he pasado por el heavy también. También ha chupado mucho heavy por ahí. Entonces, sí. Bueno, todo eso se nota luego en el, sí, en sí, el sí. disco. Bueno, ¿y qué es eso del proyecto Dagdaga? Bueno, para saber lo que significa tendrás que leer el libro. No, es que por eso decía que no es solo un CD, sino que es también un libro que habéis sacado de 100 y pico páginas. Y... Eso es. A ver, de hecho, Dravernu se forma más que nada para crear ese proyecto de... yo tengo una historia en la cabeza, vamos a escribir un libro y en base a los capítulos de ese libro vamos a escribir el disco. Lo habéis musicalizado. Exacto, ese. No al revés como algunos grupos que hacen el disco y dicen, mira, luego te saco un libreto con la historia resumida, tal. Es ¿qué? Al revés. Sí, sí, sí. Eso sí. Es. Y nada, pues eso. Sí, porque hay muchas bandas que quieren decir cosas, ¿no? Pero vosotros, aparte de decir, queréis contarnos algo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que queréis contarnos? Bueno, queremos contar una historia. Tampoco, o sea, no, es un disco que igual cada tema por separado se puede entender bien y se puede tomar su metáfora y su idea, pero claro, si te lo lees, si te lo escuchas de arriba hasta el final, pues tienes tus interludios con actores de doblaje, pues que mucha gente conocerá nada más escucharlos, con mucho... todas las composiciones se han basado un poco en, lo dicho, en los capítulos de lo que queremos contar en cada... en cada parte. Pensando en actuar, entonces, en actores. Sí. También, claro, claro, es que es todo como un teatro. Nos lo tomamos como un teatro. Es todo. Que realmente el disco es una especie de... no, sería atrevido igual decir llamarlo musical, pero sí es una ópera en la que todos los personajes tienen su propia voz, todos los personajes tienen su propio instrumento, porque no olvidemos que no solo hay personajes en las voces, sino también en los instrumentos y todo lo, todo está hilado como si fuese un musical o una ópera. Y pero bueno, también lo que hemos intentado en tu momento es que las canciones, aunque cuenten una parte de la historia, tú puedas escuchar esa canción y hacerla un poco tuya, ¿no? Y hacer tu propia historia dentro de esa canción. O sea, si no conoces la historia en general, tú cuando escuches una canción, pues decir, hacer, hay un mensaje global en cada canción que te puede hacer, que la puedes hacer tú un poco tuya. Y digamos también que es una película que habéis llamado a muchos actores, ¿no? Actores, cantantes, gente, o sea, de la zona. En total 18 no sois vosotros, no solo sois los miembros del grupo. Sí, no. Desde luego la gran importancia del proyecto es el hecho de los colaboradores. O sea, yo me acuerdo muchas veces, no voy a decir discusiones, ¿no? Pero con Raúl en plan de, va, pero yo, mira, que grabe esto, graba esto, no sé qué. Y digo, que no, que tiene que ser esta voz porque es este personaje que hace esto en este momento. O sea, no puede ser otro. Y este de, bueno, vale. Entonces yo he sido muy, muy, muy estricto con eso porque luego no sabes si la gente lo va a apreciar o no, pero dices, yo me quedo a gusto y ya está, es así. Sí. Es como muchos detalles de musicales. Nadie los va a reconocer, a no ser que los expliquemos, porque ya es una perlada mental muy seria. Sí, a ver, él es excesivamente perfeccionista, yo soy más un viva la vida, pero creo que se fue la olla también. Nos compensamos, sí, un poco, ¿no? En el equilibrio está el gusto, ¿no? Sí. No, y para pues, eso entré yo. ese arrojo también, ¿no? Yo sí algo recuerdo, fue cuando nos decantamos por los actores de doblaje, porque... al principio, claro, nos hacíamos... punto de inflexión, total. Sí, nos hacíamos pequeños y ¿quién nos puede grabar? Y, jo, pues yo igual le puedo decir a mi profesor de canto que puede hacerlo bien, no sé qué. Mi primo, no sé cuál. Sí, eso es. Y al final dijimos, joder, mira, yo recuerdo, yo... Pepe Mirabilla, que es el que hace de Gandalf, que es el que nos ha dado las alas a todo este elenco de actores. Yo lo he escuchado muchas veces porque tiene, bueno, un canal, aunque él ha fallecido el pobre, él tiene un canal todavía activo de poesía. Y yo a las noches, a mí si algo que me encanta es escuchar su voz. Y te pones un vídeo con los auriculares en la cama tranquilamente, le escuchas recitar y ya el día ha merecido la pena, ¿no? Y le dije, joder, tío, pues imagínate que le dices a él que haga el papel. Y, joder, ¿te imaginas? Y le escribimos. Pero nos lo tomamos primero de risa. Sí, o sea, sí, plan, sí. ¿Te imaginas a Gandalf abriendo el disco? Sí. ¡Buah, qué guapo! No sé qué. Le mandamos un mensaje al Facebook. ¿Qué dices? Sí. Venga. Un viernes a la 1:00 a.m, sí. Un mensaje al Facebook, al día siguiente, contestado. Y, ¿eh? Y fue en la de... ya está. O sea, vamos, ha sido una película que le he rodado sin cámara. Sí. Total. Y luego todo rodado porque... no, es que hay muchas historias por detrás que no da tiempo a contarlas, no, en un... Pero lo bonito realmente ha sido el proceso. O sea, claro. Si algo... Juan, muchas veces llega el momento, tienes el producto y dices, joder, tío, pues igual no ha salido como pensabas. Pero el proceso, el camino ha sido precioso. El conocer a personas que ni te imaginarías conocer. Sí, claro, sí. Bueno, ya habéis sido como de los primeros, ¿no? Que hacen algo parecido así, ¿no? Por aquí, vamos, seguramente. Por aquí sí. Por eso quiero decir que... Bueno, normalmente no sé la gente hace las canciones... me refiero que cada mensaje que quiere dar cada grupo con una canción, o sea, vas concretamente con una cosa. No haces todo un disco relacionado con un tema. Bueno, hay gente que hace canciones y luego le pone letras. Ya, claro. Bueno, óperas metal sí que hay bastantes, sí que hay. Lo que no hay tan específicas como la nuestra en ese aspecto, ¿no? O sea, tan marcadas, tan operísticas, tan guionizadas como la nuestra, yo creo. Pero, ¿estaría preparada para, por ejemplo, se podría preparar con actores? Sería fantástico. Yo tengo una idea en mente. Eso quiero decir, ¿no? Que algún día me encantaría, y es el realizar un musical con actores y nosotros tocando debajo. Es que el disco de pe a pa y con actores. Eso sería lo que debería hacer. Bueno, eso no es difícil, ¿eh? Técnicos de luces ya conozco yo. Necesitamos actores. Bueno, habéis hablado de la voz, y la voz importante es Emi también, a ver qué les vas a preguntar. No, hombre. La voz es fundamental en un grupo. Cuando tiene cosas que decir, yo pienso que ahora las están diciendo, ¿no? Cuando te quedas con la voz porque te dice algo, eso es lo importante, ¿no? No, pero y lo chungo es decir, no solo con voz, sino con la música también. Exacto, no, entonces eso quiere decir que a luego... A ver, que la gente tenga sentimientos con la música, sin voz. Es que es muy fácil llamar hijo puta a alguien o decir qué bonito, a ver si se termina la tormenta y sale el sol, pero eso sin voz... hacerlo solo pero con música. Que muchas veces yo me he empapado ahora, y sobre todo cuando vas en el camión y lo escucho, que estás ahí en tu soledad, y es que hay un acompañamiento de la voz y la música, tío, que te envuelve, que yo sí he llegado a sentirlo, sí he llegado a sentirlo, ¿no? Porque gracias. Se compacta todo, ¿no? No es cantar y decir cosas, ¿no? Es contar algo, es una historia que se está contando, ¿no? Sí. Es como ver una película, coño. Eso no, quería decir, ¿no? Si te paras a pensar, la música cambia en base al personaje. Sí. O sea, cuando yo canto, la música es bastante más positiva o más power, llamémoslo entre comillas, sí, que cuando canta Zayas, ¿no? Que es más oscura, más dura, pesada. Más lenta, inclusive. Sobre todo Yonoko también. La parte de las pruebas, tu parte es positividad, metal, no sé qué, sí. Y luego está Yonoko y... ¿sabes? Eso es. Y todo... Tun, tun, tun, tun. Sí. Sí, pero eso es que todo eso yo pienso que se recoge, ¿no? Sí. Por eso estamos recomendando, ¿no? Escuchar, porque... O sea, hay que escucharlo entero. Pero, sería ideal. Sí. Y escucharlo bien, ¿no? Escucharlo como debe de escuchar uno la música, ¿no? Pues tranquilo, sí. Y te voy a escuchar música, ¿no? Tomarte un tiempo para escuchar música. No dejarla ahí que suene, ¿no? Como una música del ascensor. Sí, ¿no? Sobre todo hay canciones largas, de hecho, que igual dices, si no estás atendiendo, dices, joder, qué peñazo, lleva 8 minutos la canción. ¡Todavía no ha acabado! Y todavía no ha acabado, pero si la oyes, dices, joder, aquí cambia, y cambia, y cambia otra vez. ¿Y qué está pasando, no? Por ejemplo, las pruebas es el ejemplo clarísimo. Sí, las pruebas. Te satura, el final te revienta, dices, está muy... se ha acabado. Yo creo que ese tema vocalmente está muy, o sea, y musicalmente está muy elaborado, o sea, porque tanto la música como la voz de los dos va en base al personaje. Mi personaje siempre va al límite y vocalmente llega un momento es que voy al límite. En cambio, el personaje contrario va mucho más holgado porque realmente es superior a mi personaje y él va mucho y ahí más, se nota, y ahí sí, se nota, va, ¿no? Mucho más tranquilo cantando. Entonces, hemos intentado en todo momento trabajar esas sensaciones, el que no solo sea cantar, sino también sea contar. Es que eso es lo importante, que estés contando algo. Es que sí, señor, sí. Yo me recuerda mucho, perdona, Boque. Sí, tranquilo. Yo tengo un disco fundamental, así en este sentido, que es, por ejemplo, El Muro de Pink Floyd, ¿no? Que es la película, es la historia, pero es todo, ¿no? Tú, en cualquier momento, si has visto la película, ya con la canción te lleva directamente a esa imagen, ¿no? Pienso que es un poco lo que queréis decir vosotros, ¿no? Que realmente estés oyendo la canción y estés visualizando algo, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Sí, sobre todo, mira, yo la parte que más visualizo, o una de las que más es, vuelvo a repetir, en la misma canción, las pruebas, la parte del final que cantáis el estribillo, bueno, no tiene estribillo, así que vamos a llamarlo otro, que cantáis Zayas, Yonoko y tú, en la que yo me los visualizo con Zayas arriba, vosotros abajo peleando, no sé qué, y la misma letra para los tres tiene diferente sentido. Eso es. Entonces, es fácil de componer, no será, ¿no? Tenés que pensar en varias... Sí. El que compone dices, vale, no es que yo voy a hacer esto. O sea, tengo que pensar en que me la cante este, que me la cante el otro, que le dé tal sentido. Es que yo ya te digo, yo de hecho llevo desde que salió el disco queriendo hacer con Raúl, sentarnos y hacer análisis de cada canción, como por ejemplo pues, la tontería del 3-4 del inicio, porque simula la cojera del protagonista. Ostras. Mientras bueno. Habla su abuelo, bueno. Tarán, tan, tan, ¿sabes, no? Yo no. Que sé un montón de cosas, ¿no? Claro, es que en ese momento del 3-4 estamos simulando la cojera y el cansancio de una persona que minusválida. Y si os dais cuenta, justo antes de que entra el solo, él suspira de cansancio, ¿sabes? Porque él está, no puede, porque el mundo va muy, muy deprisa, va más deprisa de lo que él puede. Entonces llega un momento que está cansado y suspira. De verdad, no acabaríamos ni en una semana contando cosas de estas. No, pero es increíble, ¿no? Como muchas veces no nos damos cuenta de lo que es. Pasa desapercibido. Eso es, ¿no? Que simplemente escuchas una canción, pero no te das cuenta lo que hay. Oír o escuchar. También, y bueno, y luego está la subjetividad también. O sea, igual nadie lo ha asociado. Y te lo cuento y dices, ah, pues mira, pues es verdad. Pues como os venga otro que lo ha entendido de otra manera y os cuento otra historia. Mira, pues fantástico. Yo, maravilloso. Yo, que me cuenten lo que creen. Sí. Bueno, tenemos aquí La Esperanza. Oh. Tema, ¿escuchamos un tema entero? Dale, caña. La Esperanza, el tercer tema del proyecto DAGDA. O D-A-G-D-A. ¿Qué tengo que decir? ¿Todas las letras? O... Ah, no sé. Léete el libro y, y sabrás lo que significa. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! No está en YouTube. Ay, no hay un YouTube de libros. Está, está difícil de encontrar todavía. ¿Me puedo hacer una audiodescripción? De hecho, ya hablamos de aquello también. Hace audiolibros. Una, eso, perdón, un audiolibro. Sí, sí, sí, sí. Está muy de moda lo de los audiolibros, ¿eh? Es una cosa muy, muy maja. Sí, pues, después es, yo me gusta mucho leer, pero te enchufas un cacharro de esos y te vas de aquí y a te Francia. Duermes. No, te vas de aquí a Francia y te van contando la historia y no tienes problema ninguno. Te voy a conseguir unos de Gloria Fuertes. O de Camino José Cela, a ver, y te los pones ahí. Tú imitabas muy bien a Gloria Fuertes, ¿no? Sí, pero hoy no lo voy a hacer. Ni hoy, bueno, ni ninguna otra vez. Bueno, antes de las 3 de la mañana. Con Dravernu. No. Dravernu. ¿Qué estás? ¿Pronunciándolo mal para que lo digan ellos? ¿O? Sí. Ah, vale, Dravernu. No me atrevo todavía. Bueno, di con los chicos estos de aquí del pueblo. Que y de verdad que es increíble la música, ¿eh? Estáis escuchando un nivel brutal. Y sobre todo lo que nos están contando, las ideas que tienen, que es una cosa muy diferente a lo que se hace, ¿no? A lo que se hace. Bueno, ¿dónde estáis ensayando? ¿Aquí en el pueblo? ¿Tenéis buen local? ¿Tenéis buenas cosas? ¿Tenéis buenos medios? Pues estamos en EMTE desde hace años. Bueno, desde que estaba yo en Draken y después entró... Buen grupo. Grupazo, sí. De metalcore del pueblo también. Penita que ya no esté. Ya hemos recordado un vídeo que grabamos en la Niesen. Oy, aquel vídeo. Hostia, con el Jägermeister barra libre. Yo no probé. Tú no te acuerdas, no, porque te tomaste una botella entera. Yo ni lo probé. Tú eras un fantasma aquella vez. Con el chaval que saltó con la GoPro. Fue épico eso. Bueno, y estamos ahí en los locales de EMTE y llevamos unos añitos ahí. La verdad es que, pues, como en casa. ¿Eso es de la gente del pueblo? ¿Está subvencionado por el ayuntamiento? Ver, ¿Cómo está eso? Realmente es un colegio que se utilizaba como colegio hace años, que es del ayuntamiento y nos lo cede para que podamos ensayar ahí. Es de agradecer, vamos. Sí, es de agradecer, pero bueno, también sería de agradecer si nos pusieran algo un poquito más nuevo, que eso tiene más años que vosotros dos zona juntos de parking, y aquí. Por favor. O sea que, y una zona de parking. Pero bueno, lo de Lecuona, pues han hecho locales ahí. Podríais tiraros el rollo y dejarnos uno. Muy bien. Hombre, estás en la Sin Chile, que esto es una radio libre. No tienes por qué ocultarte, o sea, di realmente, no lo quieres. No, claro que sí, es que al final mandan a la gente a casa Dios, allí, a un caserío que está muy bien. Gracias por dejarnos de joder, pero eso es. Se están haciendo cosas nuevas. Coño, vamos a ir aplicando un poquito de eso para todos. A ver, ¿no? Yo tengo que caiga al suelo. Claro. En un salto. Emi, te recuerdo que yo estuve en las torres de la iglesia, ¿eh? Bueno, tú y hemos estado. Hay peores sitios. Los años han cambiado también, ¿eh? Pero bueno, estamos agradecidos porque al final tenemos un local cerca de casa a un precio asequible y pues podemos seguir haciendo ruido. Que se podría mejorar, obviamente, pero bueno. Pues ¿Y cómo veis el panorama con otras bandas? Pues, vale, que ahora hemos tenido el COVID, que no ha habido directos, que es lo que hemos comentado. Pues, yo lo veo... El concierto de hoy. Yo lo veo bastante chungo. Yo, bueno, por cómo está la cosa en los locales, pues es que al final ves que no salen prácticamente grupos nuevos de la calle o que los que están tampoco se mueven mucho a hacer bolos. Los que salimos a hacer bolos, pues casi tenemos que mendigar para hacer un bolo, entre comillas. Nosotros hemos tenido suerte, por suerte. Pero... Eso puede venir también por la no ayuda de las oficinas... Bueno, de los organismos oficiales, ¿no? Sí, ni de ayuntamientos, casas de cultura... Bueno, esperad un momento. No apuestan por nada. Hace, a final de los 90... O sí, por esa época, había un circuito de Gasteches, sí, que un montón de bandas tenían todos los fines de semana donde poder tocar. Entonces tú tienes un grupo, fuera mejor, fueras peor, coño. Pero tú sabes que los fines de semana Andoain, a El Goibar, te podías mover en 7-8 Gasteches. Y entonces ahí tenías para pa poder. Había un circuito, ¿no? había un circuito. Pero antes la gente iba a ver conciertos. No, pero bueno, ¿qué pasa ahora? También he hecho en falta, yo sinceramente he hecho en falta mucho los Gasteches, ¿eh? Eso, sí, sí, sí. Yo, de mis recuerdos de, joder, a ver, yo con la tontería voy ya para más de 20 años de la música. Y mis inicios los recuerdo en los Gasteches. Y siempre había un apoyo, porque, joder, aparte de los conciertos, la gente iba a estar ahí porque no querían estar en los típicos bares discotequeros y había una alternativa, y esa alternativa ya no hay. Pero bueno, esa alternativa ya no hay, Porque es más, pero, yo creo que es más profundo que todo eso, ¿no? Porque culturalmente nos están cambiando. Pero, o sea, por más que nada, por, a ver, no es echar solo la juventud o una edad, ¿no? Porque los jóvenes de hoy en día, o la gente que se tendría que mover, no se mueve, ¿no? Pues como bien decía Eka, la gente no va a los conciertos. O sea, los Gasteches han ido perdiendo, pues porque ahora los chavales se consiguen lo que se llama un local, la bajera o lo que sea, y se hacen sus litros ahí. Ya, no, pero tienen. Joder, esa inquietud musical. En los Gasteches había, a ver, ya, hacían más cosas que conciertos, hacían muchas más cosas. Yo conozco gente que me ha dicho que está en, yo qué sé, en Noruega, en Alemania, whatever. Y coge y dice, no, yo todos los viernes me voy a ver un concierto. Uh-huh. Y se peta de gente. Pero, ¿y conoces el grupo? No, puta pero idea. Pero es ir a ver. Pago 5 pavos por el grupo. Ese rollo Gasteche, eso es. Vas a un Gasteche, ¿quién toca hoy? No sé, vamos para allá. Idea, lo pasamos pero bien. Es nuestro rollo. Es nuestro rollo. Estamos con nuestro ambiente, con nuestra gente allí, ¿no? Aquí tuvimos un día un debate con la gente la temporada pasada. Si ya no solo el rock, pero si la gente un poco más que defiende otras cosas, se ha perdido la calle, ¿no? Sí. Y la calle nos la han ganado. Bueno, la calle y todo. Los traperos, el reggaetón. Reggaetón no, a gracias. A eso voy, ¿no? La chavalería de ahora no está por eso. No está por involucrarse en nada. Pero en nada, eso te iba a decir, que no en la música, en nada. Ya no calles, pero cuando sacas el disco y dices, ¿cuánto vale el disco de Libertad? No sé qué, 10 euros. Y dijo, ¿qué te crees, Maiden? Y dices, ¿cómo? Te lo estoy regalando. ¿Qué me estás contando? De nada. O sea, así, tal cual, ¿eh? Y yo, vale, bueno. No, pero bueno, sí que llevamos hace tiempo, yo creo que lo del país de pandereta se queda corto aquí, ¿no? Y somos un país en el que nos gusta la picaresca y la fiesta mucho, pero no nos gusta pensar ni que nos hagan pensar, y yo creo que ni pagar por ella tampoco. Sí, también, claro. Pero esos estilos musicales que se nos hacen duros un poquito la primera vez no nos gusta, nos gusta lo fácil y nos inculcan a lo fácil, para manipularnos más si cabe, yo creo. Yo creo que hay un concepto para mí más profundo que es de manipulación, y quieren que seamos un poco gilipollas para movernos por donde quieren. Totalmente de acuerdo. Cuando os he preguntado lo de que os habéis creado musicalmente en el tercer milenio, era un poco de eso, ¿no? Porque está bien, joder, qué es lo que viene bien para el grupo, lo que hemos hablado de teclados, joder, meter muchísimas cosas que a veces dan un poco de miedo, pero ¿hasta qué punto? ¿De miedo? De miedo en el sentido de lo que hemos dicho antes, ¿no? Que lo que hemos contado de Best in Black, ¿no? Que a veces meten un teclado y parece que va a salir cantando Shakira, ¿no? que da miedo en ese sentido, ¿no? Que, joder, estás jugando aquí un poquito, luego metes la guitarra y ya me vuelves otra vez a la vida, ¿no? ¡A casa! pero a veces, entonces, si vosotros tenéis algún límite, ¿no? ¿Sabéis? Ninguno. No, pero sabéis qué es lo que queréis hacer, ¿no? Sí. Y a dónde no queréis ir. Eso es lo que quiero decir. Sí, pero eso es lo que quiero decir yo, ¿no? Pero miedo cero a experimentar, también te lo digo. Si hay que meter un saxo, mete un saxo. Pero, o sea, pero vamos a ver, si yo el otro día le dije, yo, ¿sabes a quién quiero un tema? Yo quiero a Juan Magán o a Pitbull o a alguno que lo pete, meta ahí unas frases. ¿Miedo a qué? O sea, en esta vida y en la música menos. Es que hay que experimentar. Yo no soy de la partidaria de decir, este estilo es una mierda. Si te gusta, pues si tanto, algo tendrá. Pero una cosa es, el autotune. Yo, en el disco, hay un momento que uso autotune. No, autotune no, perdona. Bueno, no, Melodyne. Acheco parecido. Autotune es que... Pero bueno, la cosa es, la canción lo pedía. La canción era de liberación total. La canción era de liberación total, era un momento alegre y la canción pedía 15, 20 segundos de autotune. Es verdad, no me acordaba de eso. El autotune puede ser un recurso, lo que no es una joder, tío. Es que no es un camino. Que no sea una base, es un camino para de hecho, es que no me acordaba de ese trozo. Me acuerdo que recibí comentarios en plan de, joder, ¿cómo se nota el autotune en esta canción? Y dije, está hecho a posta. Es que está hecho a posta, sí, ¿sabes? Porque es una liberación, pero lo que no puedes hacer es que de tu vida el autotune, ¿sabes? Sí, claro, sí. No, hombre, no. Tú tienes voz, coño. Joder, claro. Ostras. Yo le puse la taza a mis hijos, la de Paquirrín con autotune y sin autotune, y decía, madre mía, mi hijo se meaba, tío. Madrecita. Pues eso, ahí está el problema. Vamos a eso, una cosa es saber hacer las... Mira, yo soy camionero de mapas y está muy bien el GPS. Pero que un chaval que empiece ahora vaya directamente al GPS sin conocer un mapa, pues no lo veo, tío. Aprende a conocer un mapa y luego ya utiliza el GPS, ¿no? Pero ten una base. Lo que yo voy es a tener bases a la hora de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que si te vas y un músico tiene que tener bases, ¿no? Yo creo que tienes que intentar implicarte y aprender un poquito lo tuyo, ¿no? Si vas a dedicarte al camión, tienes que aprender a gestionar un camión. Y si vas a dedicarte a cantar, tienes que aprender a gestionar. Y tienes que aprender a cantar. Tienes que saber cantar, ¿no? Pero si fíjate, si yo Bueno, ya nos estamos yendo un poco del tiesto. No. Pero yo recuerdo. El desván es esto, ¿eh? Es esto es el desván. Yo te juro que es ir a un bar a la noche, ¿no? Y que suena un tema y dices. Es esta base, yo qué sé, mira. Re, la, si, sol, me da igual. Y todos, ¡buah! ¡Qué tema! No sé qué. Y pasa otro tema y suena otro. Y la misma base, igual. Un tono por encima, da igual, la misma. Y ¡buah! ¡Este también! No sé qué. Igual, y yo flipando y digo, ¿de verdad que me estáis contando? ¡Es lo mismo! Sí. Es cultura musical. Pero tal cual. Otra letra, pero ya está. Pero es que hay música que no aporta nada, que simplemente se amontona, se va amontonando. Hay música que se hace con tres notas. Como la comida basura, pero música. Eso es. Tres notas. Son muchas notas, ¿no, Buque? Sí. Bueno, los Ramones, mira todos los discos que sacaron con cuatro, ¿eh? Pero mira, era actitud. Pero la actitud. La actitud. Al fin y al cabo, también es simple. Hombre, sí, con la CDC nos podemos meter, uff. Pero, a ver, Queen molaba más, ¿sabes? Pero sí. Donde esté Freddy, que se quite. No, mira, aquí comentamos muchas veces también lo mismo, ¿no? Dos bandas, Queen, buenos músicos, buena total, voz. Total. Todo una en escena todo, ¿no? Una panda delincuente, Ramones. Los dos han llegado al mismo sitio. Sí. Sí. Unos con mucho y otros con nada. Y unos han vendido más camisetas. Y yo creo que, pero al final, ¿qué es? La actitud y el saber hacer bien las cosas. Pero al final, para llegar al camino, no del éxito, de la fama, no, pero al final, para que se reconozca tu trabajo, tienes que hacer algo diferente. Yo creo que tienes que darle la necesidad a la gente. Claro. ¿Sabes? Los Ramones llegaron a donde llegaron porque daban lo que la gente estaba pedía. Supongo que pedían rebeldía o whatever. Eso es. La gente demandaba y se identificaba con ellos, eso, ¿no? Es. Era muy fácil ponerse una chupa y unos pantalones vaqueros y decir, yo soy un Ramón también, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí, va un poco. El disco de Extremoduro, la primera maqueta que salió en el año 88, 89, eso no se comercializó ni nada. A mí me la trajo mi primo de Salamanca, que se había pasado de él, y así. Y Extremoduro está donde está ahora, ¿no? Sí. Pero nunca ha tenido una distribución así. Ni ellos mismos han querido tampoco. No. Han sido legales, han sido honestos con lo que hacen y la gente se lo ha reconocido. Un Rosendo. Sí. La gente que ha ido por otros caminos podrán haber ganado mucho, pero han perdido el prestigio y el honor, ¿no? Pienso que es muy importante también eso, ¿no? Sí. Saber dónde estás y saber a dónde quieres llegar. Pasa, ¿no? Que ya te digo, como avanzan los años y tal, hoy en día también escuchas grupos metal. Y yo igual soy el primero, que esto está muy mal que lo diga, pero que oyes una producción brutal y te escuchas el disco. Y oyes una no tan brutal y dices, va, igual me escucho el otro. Y dices, cago en 10. No, yo claro, te viene un grupo metal coreta que suena a, como Dios. A mí me pasa. A mí me pasa que encuentras un temazo en un grupo y vas picoteando de uno a otro. Dices, de temazo en temazo, pero no te quedas con ninguno luego. Ahora es más fácil oír canciones que discos enteros. Es que ahora ir a un disco entero es que es muy difícil. Es que oí la primera, la segunda. Vale, por eso nuestra apuesta es jodida. Claro. Hombre, que estamos en una época entre que ya de la música. Joder, lo he hablado yo antes también con más gente. Que ya no, los grupos no viven casi de la venta de los CDs. No, se vive directamente de los directos. Ahora te meten muy directamente un videoclip con un buen tema, pero hostia, no te estás escuchando todo el LP entero. Para nada. Te están metiendo eso, puede tener una buena producción. Y pero lo demás la, no sabes es la cómo está del, hecho. Es la apuesta del disco, un buen videoclip y tu carta al final. Sí. Eso, mira, vamos hablando de vídeos. Vosotros le dais mucha importancia al vídeo, o sea, lo veis como una parte más de la banda, ¿no? Sí, es una parte más. ¿No? Porque tenéis, a la gente, meteros, se puede decir que se metan en YouTube y que los vean todos, ¿no? Hombre, sería maravilloso. Porque de verdad, cada tema y cada vídeo es que es una historia diferente. Y nos hemos quedado cortos por tema por de dinero, por presupuesto. Por presupuesto, por capacidad, ¿no? Porque nuestra idea era hacer el disco entero en animación. Sí. Todo el disco entero. Y hicimos la del inicio con la intro y tal, no sé qué. Y bueno, se quedó ahí y ya está. Sí. ¿Ganáis algo de dinero o lo estáis pagando todos vosotros? No, se paga todo. O sea, quiero que mira, te puedo decir que lo sacáis vosotros del bolso. Te cuento los royalties, 18,73 creo que es de... Te lo juro, ¿eh? Emi, dime a alguien que viva aquí de la música. Si lo mandaba China aquí en los 80. No, ¿quién vive aquí de la música? Pero que se empeñan en hacerlo bien, coño. Sí, o sea, que una cosa... Joder, vale, no voy a hacer una maqueta, no. Voy a hacer una cosa bonita, tío. Pero esto es pasión, Y es mi proyecto. Sí, de hecho, y voy a hacerlo bien, eso. La gente es lo que dice... Pues perdón, que estoy hablando un montón, ¿no? No, nada. Bueno, yo digo, esto es pasión. Esto es amor a la música, ¿no? O sea, a nosotros, si hay algo que tenemos en común, porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, es que nos hace feliz tocar la música. Nos hace feliz crear la música y hacer eso. Entonces, esto no nos hace falta el que nos llegue el dinero. Evidentemente, ¿a quién no le gustaría vivir de la música? O de vivir de lo que a él le gusta. O por lo menos no perder, ¿no? Eso es, sí. Pero no, esto al final... Me pareció muy divertido el vídeo que... Tienes que ir a buscar al chiquillo. Ah, sí, y no llega. Iba buscando uno y otro, va llamando uno y otro y ninguno llega, ninguno llega, tío. Vaya actorazos que somos, ¿eh? Me pareció muy divertido ese vídeo. Yo esa canción, bueno, para mí es muy especial por muchos motivos en general, pero La Quimera era la última canción del disco. Y como una, la que se sale de la historia. Una y me había prometido que después de tenerme martirizado todo el disco y llevándome por donde había que ir, evidentemente gracias a él hicimos lo que se ha hecho, pero el último tema me había prometido que podía hacer lo que me diera la gana. Entonces, en el último tema le metí las palabras prohibidas, porque hay palabras prohibidas, le metí un megáfono, le metí el autotune, y luego a la hora de inspirarme yo a crear la canción, yo y ese niño, yo lo llevo muy dentro. Siempre que he podido le he ayudado y es amigo de la familia. Entonces yo, si alguien me ha enseñado a luchar y a sobrevivir, es ese niño. Y quería grabar el... ¿A veces te ves en él? Sí, tío. O sea, yo si algo me ha enseñado a mí ese niño es que no hay nada que pueda con una sonrisa, ¿sabes? Por más hostias que te lleven en la vida, tienes que sonreír. Y yo quería grabar el videoclip con él y así surgió, ¿no? Pues esa idea de perseguirle por el videoclip y... Yo creo que es un vídeo muy muy majo, muy sí. está muy bien. Siguiendo con las cosas, El Fantasma del Delirio parte 1, parte 2. Vaya berenjenal, ¿eh? Sí. ¿Hasta cuántas partes va a haber o es algo spoiler? A ver, es fácil, no, spoiler, son spoiler o publicidad, ¿eh? Cuatro partes. Sí, a ver, es que bueno, todo esto hay que remontarse otra vez al inicio del grupo, ¿no? Yo tenía un grupo hace un porrón de años que se llama Iberland, en el que sacamos un disco que era Dreamcatcher, ¿vale? Hicimos una prehistoria, o sea, es decir, queríamos contar una cosa y para contar esa cosa había que contar lo de antes. Ay, perdón, ¿se me oye? Sí, no, vale. Se te está haciendo aquí señas, aunque no lo veis, en plan, acércate más. Así me tenéis aquí con los mandos, ¿no? Vale. Compresor. Vale, entonces, salió ese disco de Iberland y quedó ahí, que era una especie de prólogo de una historia grande. Y esa historia se quedó en el cajón. Y años después conocí a Raúl, conocí a Alex, tal, no sé qué. Y, joder, rescato esta historia. Vale, puta madre, venga. E hicimos la historia, proyecto Dagda, ¿vale? ¿Qué es El Fantasma del Delirio? Es el disco de Iberland, pero drabernuizado, podríamos decir. Mm-hmm. Entonces, son los 12 temas principales del disco, que son el prólogo a proyecto Dagda. Y ahí está la paranoia. Es un berenjenal, entonces, bueno. Bueno, si los demás te han dejado, quédate con los demás. Sí. Yo creo que estamos creando curiosidad, yo creo que estamos aquí a que la gente claro, investigue, que lo escuche. Totalmente, claro, cuando saquemos El Fantasma del Delirio, luego vendría la continuación de Proyecto Dagda. Que eso es otra perlada más gorda todavía que Proyecto Dagda. Que no voy a decir nada por no hacer spoilers, pero... Sí. Es una sobrada sobradísima, o sea... Bueno, de cara a futuro, ya nos has dicho que tenéis más ideas, pero directos, cosas, ¿tenéis alguna cosita por ahí ya preparada? ¿Va a funcionar? A día de hoy, sí. A día de hoy lo que tenemos es miedo, se nos cae todo y se te caen las ganas también muchas veces, no lo vamos a negar. Tú quieres buscar y dices, pero merece la pena buscar, porque es que estoy pensando y digo, yo mi objetivo a priori es hacer las capitales de Euskadi, ¿no? Y empezar por ahí, y si podemos meternos un poquito más, ir abarcando, digamos, ir expandiéndonos como el puto virus, pues lo mismo, ¿no? Ir expandiéndonos. Pero el miedo está ahí, ¿no? Llamamos aquí, no sé si se va a poder, si va a ser con aforo reducido. Mira, cojona, porque eso es la víspera, te claro. Te dicen, ala, se chapa esto. Y bueno, pero esperemos que esto se pase, ¿no? Sí, sí. Mi esperanza es el verano. No, pero es que al final, si siempre te vuelcas en algo y te van cerrando las puertas, al final tú mismo te vas hundiendo, ¿no? Pero no, el rock and roll es eso, lucha. Y si los rockeros salen pa'lante es porque siempre están ahí, empeñados en tirar pa'lante. Sí. Nos tenemos que ir al infierno, ¿no? Como diría los barrios. Al infierno no vamos a ir igual, o sea que... igual. No te preocupes tú. Mira, 37 años lleva aquí la Sentilic, ¿eh? Eso es. Con cosas buenas, cosas malas, pero... Cosas malas, con bajones, con años que ha habido poca... Lo tenéis claro, sabéis lo que queréis. Sí, sí. Seguir luchando porque salís para adelante seguro. Y esto va a pasar, coño. O sea, esto esperemos. Esto pasará. Mira, hoy ha metido Boque para ver el cartel de Rockfest No sabemos si se celebrará, pero bueno, pero ahí está, tío. Hay que seguir soñando, tío. Nunca sí, dejemos de soñar con bandas que hay para comprarse la entrada ya. Yo digo que con la música hay que ser como con la mujer. Hay que intentarlo todos los días, y aunque sabiendo no vas a apoyar, pero bueno, tienes que intentarlo. Bueno, habla por ti. Acabas como el guitarrista haciendo solos. Eso es. Bueno, escuchamos otro tema. Venga, vale, tanto hablar ya. ¿Cuál escuchamos ahora? Hoy empiezas a ver. Venga. Los inicios. Sí. ¿Decís algo? ¿O lo pongo directamente? Bueno, lo luego comentar. Atended a la letra y luego comentamos. Hoy empiezas a ver el tema que acabamos de escuchar de la banda que tenemos aquí, Driver New, que nos comentáis un poco la historia de este tema. Sí, ¿lo queréis comentar vosotros o lo comentáis a mí? Terminamos la entrevista con cómo empezó el grupo, ¿no? Cuenta un poco, Raúl. Bueno, la historia es que cuando yo conozco a Unai, bueno, y me enamoro profundamente de él. Y de su melena. Eso es. Guapo. Yo le pido un tema, pues, para que me deje probar e intentar convencerle, ¿no? Y bueno, literalmente él me pasa un tema que había compuesto. Yo la melodía de voz la parto en 40 cachos y solo me quedo el estribillo. No sé si eso le gustó o no le gustó, pero le terminó convenciendo y... Un boicot. Sí, total. Manteniendo la historia y sobre todo, me acuerdo que cuando añadí los cachos nuevos, dijo, tío, has clavado la historia porque este tema tiene un sentido muy, muy fuerte para él y que está dedicada a bueno. Sí, a ver, al fin y al cabo yo este tema, la letra la hice en base a... Bueno, mi madre pasó un cáncer de mama. Y habla un poco de eso. Hay una parte mala, que es la que interpreta Zayas, que es la que luego interpreta Zarion en el disco Proyecto Dagda, que es la negatividad, en plan de no, de aquí no sales, de aquí te quedas. Y luego está la positividad, que es Raúl, obviamente, como siempre, con su sonrisa, que dice, no, sales y empiezas a ver y tal. Entonces, claro, resulta que Raúl, ahora sigues tú. Sí, bueno, no sé, sí, la cosa es que yo, pues, damos un poco en el clavo en la canción, hacemos la canción. Y bueno, surgió, me acuerdo que el videoclip de rebote, gracias a Eka y su suerte profunda de ganar. Me tocó en un sorteo el videoclip. Fue... ¡Ah, es verdad! No, pero no te tocó a ti, le tocó a Eka, a Cebo. Aunque me hice pasar por él y me lo llevé. Sí, a Cebo, sí, señor. Y bueno, para la ocasión aprovechamos que, pues, tristemente, que también mi madre estaba pasando por un cáncer de mama. Pues, casualidad, ¿no? Sí, sí, las metimos en la canción, hicimos que la historia girase en torno a eso, ¿no? Y creo que quedó muy, muy bonito también el videoclip, ¿no? Sí, pues sí, quedó sí, guapo. Con esa venda que significa el miedo a una enfermedad. Al final, ¿no? Sí, cuando te la... Sí, como que no. Se rompe todo. A no querer ver las cosas. Sí. Y es metafórico todo porque a partir de ahí fue cuando montamos el berenjena de este de Driver New. Sí. Venga, vamos a montar Proyecto Dagda. Sí. Y que nos empujó un poquito a seguir adelante, ¿no? Joder, pues sois muy valientes por estar haciendo cosas nuevas, por estar haciendo cosas diferentes. Gracias. Cosas que... Joder, pues que a lo mejor que nadie se atreve a hacer. Y vosotros estáis ahí luchando, poniendo de vuestro bolsillo vuestras ilusiones, ¿no? Y bolsillo y horas de vida. Todo, porque... todo. Que sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero yo pienso que el resultado es brutal, ¿eh? Lo que se está viendo, lo que se está escuchando... Es buenísimo. Yo lo siempre hemos comentado también aquí, ¿no? Que cualquiera que se suba a un escenario, o sea, merece todo el más entero, todo respeto, ¿no? No solo son las horas ahí que las ves ahí, no, todo lo que hay detrás. Claro. O sea, todos los ensayos, hay que aprender. Lo hagas bien, lo hagas mal, lo hagas peor para unos gustos o para otros, quitando el reggaetón, evidentemente. Pero bueno, todos se merecen su respeto. Sí. Y se nota cuando la gente tiene ganas de hacer. Exacto, no, y lo que decimos, la gente que yo no pude veros este último con Azrael y con Irónica, pero me dijeron esto, que sonasteis muy bien y sobre todo eso, el bloque, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? El sonido de grupo, ¿no? Que no hay una individualidad, ¿no? Sino que al final no, es todo uno, ¿no? Y ese uno es lo que hace. Sí, yo me quedo, lo que hace todo. Me quedo con eso, ¿no? En el último concierto, lo que fue transmitir, ¿no? Y recibir, ¿no? Notasteis esa respuesta de la gente, ¿no? Yo no iba a ver gritos en el público, sí. O sea, era. Es que sí se llega a una conexión, ¿no? Hay una conexión mágica, sí, ¿no? Sí. Cuando una cosa funciona, ¿no? Hay como una cosa que va y vuelve, ¿no? Sí, no se me olvida la frase de Manes que dijo, joder, que en el solo del aprendizaje, que miraba al público y todos atentos y todos disfrutando y no sé qué. Y dice que estaba, qué a gusto estaba en ese momento, dime. Es que cuando, si una cosa te transmite tranquilidad, tío, lo a gusto, o sea, es que... Eso comentó y bueno... Ya no se trata de escuchar música, sino de las sensaciones que te llegan dentro, tío. Oye. Es que eso es lo importante de la música, coño. Por eso aquí somos tan apasionados a la música. No por lo que... queremos poner, tío, sino por lo que te llega. No sé, es una cosa, el que no entiende de la música o el que no le gusta la música nunca sabrá lo que es eso, ¿no? Sí. Pero el que vive para la música, nosotros le debemos tanto a la música que este programa se ha hecho por eso, tío. Es como devolverle a la música lo que la música ha hecho por nosotros, ¿no? Simplemente, tío. Y una banda como vosotros, joder, pues os damos las gracias por haber estado aquí. No, a vosotros. Apoyarnos también a la Radio Libre, ¿no? A venir aquí, claro. Que os escuchen por todos los lados y seguir para adelante y seguir así con esas ideas y qué necesarios sois, ¿no? También para nosotros, ¿no? El darnos ese apoyo, el recibir esa pues cobertura. Que sepáis que aquí tenéis una puerta abierta siempre, o una ventana al mundo, lo que haga falta. Cuando tengáis algo, cuando queréis comentar algo, si tenemos oportunidad de hacer alguna cosita en directo, alguna, yo qué sé, tío. Aquí se pueden hacer muchas cosas. Contaremos con vosotros y esperemos que vosotros también contéis con nosotros. Cuando volvamos, guardad 4 o 5 horas que me traigo aquí el libreto con los apuntes. Ponemos las cervezas nosotros. Y la cena. Pues tenemos ya fecha puesta, el último programa de la temporada, pues, que será junio-julio. Venga, hecho. Oye, esperemos que ya podáis dar algún conciertillo más. No, venga, oye, pues que se hayan podemos hacer un... Ya hemos hablado alguna cosita aquí de poder hacer alguna cosita en directo, ¿no? Igual nos estiramos hasta Magdalenas. O vamos a terminar el 3 de julio. Acabamos el otro cumpleaños. Acabamos el 3 de julio que el otro cumpleaños, Boque. Más para adelante no. Pero bueno, estáis invitados. Que sepa la audiencia que aquí están los micros abiertos para todo el mundo. Que aquí no capamos a nadie, ni cortamos la lengua, ni nada. No. ¿Los pitidos los ponéis luego o...? No, cuando Boque haga el montaje. Directo puro y duro. En el montaje suelo quitar otras cosas que me comentan aquí estos... Estos malvados rock and rolleros que suelo tener aquí al lado, enfrente. Nos falta un compañero, nos falta Espi, que es el tercer palo del programa. Un sabio del metal que ha estado en un montón de conciertos y que hubiera estado muy, muy a gusto aquí. Pero el hombre está trabajando de noches y... Pues hay que repetir. Espi, haber nacido rico. Ha tenido la mala suerte de empezar a trabajar. Exactamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de Bernue. Y de verdad, aquí se os va a querer siempre. Vale, pues muchas gracias, igualmente. Gracias, chicos. Venga, gracias. Un placer. Y Emi, ¿qué tal si nos vamos hasta Japón? Venga, vamos a Japón. Nos vamos con una banda, si estamos hablando antes de que le ponen ganas, pero bueno, aquí más que ganas ha puesto creo que el productor, ¿no? El productor de Nightwish, de Children of Bodom y de Stratovarius, que ha conseguido 5 tías. Se llaman Love Bites y también hacen un power que suena que flipas. Así. Dale leña. En algún lugar del desierto, más allá del muro, somos los últimos supervivientes, los que nunca caerán. Salir de la noche, la oscuridad nos rodea. Ni un rayo de luz, solo tenemos nuestra fe. Es hora de romper el muro exterior. Y cuando aparezcan las grietas, sabemos que es el momento de verlo caer. Y cuando la luz del sol aparezca de nuevo en el cielo, ningún muro volverá a oscurecer nuestra vida. En lo alto del límite del muro, buscamos la gloria y la paz. Cuando llegue la hora, veréis nuestro regreso a la tierra de la libertad. Land of the Free. La tierra de la libertad. Esto es lo que nos ha traducido Emi, como todos los viernes, con su inglés de Manchester. Y la tierra de la libertad. De Gamma Ray. Eso iba a comentar. Y una letra, pues eso. ¿Qué sentido la has pillado cuando la traducías? Que siempre hay que luchar por conseguir las cosas, tío. Y además, ahora que hemos estado hablando con estos, joder, pues es verdad, tío. Qué gente ha sido. Un poco lo que decían ellos, ¿no? Que no hay que tener miedo a nada. No hay que tener miedo a nada, no. Si uno tiene una idea, que hay que tirar para adelante con ella, tío. Y tirar los muros, como decía la letra, ¿no? Tirar esos muros y que la luz vuelva a brillar, ¿no? Y nos dé esa esperanza, ¿no? Sobre todo en tiempos ahora que estamos viviendo, que otra vez parece que todo quiere que nos metamos otra vez en casa y estemos ahí. No sé si es verde el bicho o son los políticos, la verdad, tío, porque qué puta gente. Sí. Porque vamos, yo la gente, el bicho no lo veo por ahí, ¿eh? No, pero a la mala leche de la gente sí, ¿eh? Sí. Que quiere obligarnos a hacer cosas que no queremos. Pues si la tierra de la libertad hace ver la luz, hay algo que lo eclipsa. Eclipsa, ¿eh? ¿Cómo lo has traído? ¿Cómo le he querido el hilar, no? La banda Eclipse, una banda de hard rock melódica de Estocolmo, ¿no? Sí, exactamente. Que son del año 99, ¿eh? Es una banda antigua también y que tiene muchísimas, siguen funcionando. Y bueno, pues ahí tienen sus cosillas y tal, ¿no? Sí, influencias y, como de White Snake, Euro. Sí, un poquito. Bueno, Euro, joder, tú también, porque le voy a dar a la rata también para que quemen todos los discos de Euro. Bueno, hay que escucharlos. Depende de qué temas. Y sí, el tema es Rosas en la tumba, ¿no? De Roses of the Grave. In your grave. En la tuya, ya te lo están diciendo directamente. Rosas en tu tumba, ¿no? Rosas en tu tumba. Y bueno, pues es una banda curiosa, no los conocía. Y bueno, pues viene muy bien con este. Hoy vamos muy muy de power, ¿eh? Vamos muy de power metal, ¿eh? Sí, la banda, bueno, los que hemos tenido de Avernus, pues la verdad es que sí tiene un toque power. Pero qué gente más noble los de Avernus, sí, ¿eh? Sí. De verdad que, hostia, ya se han ido, se han marchado. Pero han dejado aquí un espíritu de positividad, ¿no? Y que invitamos, como no, que vayáis a verles en cuanto se pueda. Como hemos comentado antes, hoy tenían que haber tocado con Obús, en el Loca de Donosti, y sí, pues sí, mira, por... Se ha ido suspendiendo todo. El año pasado también, por estas fechas, tenían que haber tocado con Barón Rojo, y se va a suspender. Están bueno, teniendo muy mala suerte. Más que suspendidos, aplazados, que aplazaos. Se volverán a poder hacer. No sé, eso tiene, la gente tiene mucha edad. Esos dos grupos tienen mucha edad. Ya. Igual que dices, por si alguno no llega... Y no es por el bicho, ¿eh? No. Tienen otra edad ya. Live in the asilo. Como decía. Van a tocar el día, van a hacer directo de asilos. Eso es. No, pero Daver no es una banda joven, tío, y tiene muchísimas ideas y mucha caña. Me han dejado alucinado. Estoy todavía como en una nube aquí después de estar con ellos, ¿eh? De verdad. Transmiten positividad y un rollo muy bueno, un rollo muy bueno. Ganas de hacer lo que sea. Eso es. Bueno, vamos con los Eclipses, venga. Venga. ¿Y qué decías? ¿Que no se parecía ni a White Snake ni a Europe? No, tiene un rollo. Tiene un rollo muy majo, tío. Tiene un rollo. Sí, si no digo que no, pero. Puede parecer así un poquito coritos y tal, pero bueno, que está muy bien. Está muy bien. Bueno, embrutecemos un poquito. Nos embrutecemos un poquito. Con Primal Fear. Sí. Y una versión. Pero una versión de los Purple. Uf. Hay que ser muy valiente para llegar a hacer eso, ¿eh? Sí, porque se la llevan a su terreno, tío. Y yo creo que doblan la velocidad de... Claro, es que si haces una versión de, no sé, de algún tema de Halloween, de Anthrax, bueno, siempre lo puedes llevar, pero hostia, de Purple, irte con los Purple, sí, hay que saber seleccionar muy bien el tema también, ¿eh? Exactamente, y es el Speed King, que ya en sí es un tema potente, pues lo Primal Fear, tío, vamos, lo flipas. Pues cuando son las 23:34... Iba a decir, sí, las 7:30, mañana tarde, cuando se repita este programa, cuando se haga Neguski. ¿Y si lo escuchan en Canarias? Pues las 10:30. ¿O en Kuala Lumpur? O en, mira, pues o en Ulaanbaatar. ¿Y en Ulaanbaatar? Hay 7 horas menos. Y en Neguski el domingo serán las 12:30 al mediodía. Estos son los que nos dejan Primal Fear haciendo la versión de Speaking de Deep Purple. Lucy was all so real, but she didn't do it. ¿Qué, puto Boque? ¿Qué te ha parecido? Pues que te voy a decir que no que sea mejor que la original, pero que me ha gustado más que la original. Es... se lo han llevado muy a su terreno. Muy a su terreno. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aparte de eso, la han hecho perfecto. Los gritos, tío, vamos... Yo, me gustan las versiones cuando están clavadas, tío, pero aparte es que se las llevan a su... Y la mejoran, tío. Y que no tiene demasiado desvaríe, ¿no? Porque no, grupos que se lo llevan muy... A ver, unos Napaldet haciendo una versión de Halloween, pues no, porque, no, porque al final no tiene nada que ver, ¿no? Pero aquí sigues conociendo la canción. Exactamente. Puede ser un poquito en el tempo, un poco más acelerada. No, pero dices, joder, el tipo de distorsión se lo ha llevado al sonido de Primal Fear. Y la fuerza que tiene la canción, tío. Increíble, ¿eh? Esperamos que os haya gustado, porque es un temazo, tío. Y no vamos a perder ritmo. No, nos vamos con el tema en directo. Vamos con el tema en directo, que otro temazo. Otro temazo, tío. De los Motor, el Ace Spade, tío, el Non Flip from Harm Smith, tío. ¿Y tenías algo que decir? ¿Había algo, alguna efeméride sobre ellos? No. ¿O me estoy liando yo? Te estás liando tú, sí. Vale, me estoy liando yo. Que siempre querremos a Lemmy y siempre nos dolerá su muerte. Pero no... No sabemos, no, a lo mejor son tres, los tres han muerto. Sí, Phil Animal Taylor, Eddie Fasclar y Lemmy Kilmister han muerto los tres. A lo mejor coincide alguno por esta fecha. Me sonaba que alguno sí, por principios de enero, dentro de unos días o... Pues bueno, no tiene nada que ver, nada. Que nos estamos yendo del camino. Eso es, no, en directo el tema más brutal y más salvaje de la primera época de los Motors, ¿no? Cuando hemos dicho que estaban esos tres delincuentes, tío. Eso sí que son tres malvados rock and rolleros. Pues mira, de las primeras bandas que ya no queda... No queda nadie, tío. No queda nadie. No queda nadie, tío. Y una banda que... Una banda heavy que gustaba los punkies o una banda punky que gustaba los heavies, ¿no? Tío. Sí, es verdad. Sabían jugar en los dos lados. Y Lemmy siempre dijo que solo hacía rock and roll. Que hacía rock and roll, que era un rockero, sí. Yo solamente hago rock and roll. Pues Lemmy, bueno, he escuchado otra vez, mira... También tiene muchas versiones hechas, pero no. Vamos a escuchar el Ace of Spades, pero tocado en directo. En el mítico Harm Smith de Londres. Que aquí lo daban todo. Y escuchar también hasta el griterío de la gente. Eso es. We'll be right back. Es increíble como tres tíos encima de un escenario pueden dar tanta caña. Hacer es, tanto ruido bien hecho, mover tanto a la gente. Qué pasada, tío. Es una, con helas de picas. Cago en la leche, tío. Es vamos. Esto sí que han echado. Oye, recuérdame, partidas de póker. Recuérdame que antes de que terminemos esta temporada, haga la traducción de esta canción. Y hablando de póker, ¿ya te has repuesto de la del sábado? ¿Por qué? Si tuve póker de ases. Sí, pero no te sirvió para nada. Bueno, tenemos que comentar aquí en la antena nuestras timbas de los sábados, ¿no? Ojo, estaba intentando buscar alguna palabra que no, un poco rara, pero no me ha venido. Contubernios o algo así. Internos. Nuestra cosa es lo que hacemos los sábados. Bueno, ¿qué pasa? Echamos unas partitas. Acá también claro sí, echamos estamos unos aquí tragos. Los amiguetes del desván. Echamos, pues. Nos jugamos unos urillos y nos lo pasamos de puta madre. Sin problema ninguno. Bueno, ¿quieres caña? ¿Quieres caña? Sí. ¿Quieres seguir caña? Venga. Esto lo hacían tres tíos. Nos vamos con cuatro tías. Venga. Sí, sí. Joder, vale, ya sé dónde vas. Ya sé dónde vas, Boque. Con la Thunder Mother. Buah, qué buenas son, tío. Qué buenas son. Que creo que van a venir por aquí. ¿Ah, sí? Sí. Y ya buscan el otro día las vi en algún cartel. O sea, vienen aquí al Estado Español, vienen a alguna girita, algún macrofestival. Ah, pues hay que enterarse, hay que enterarse. Por cierto, hoy no lo he colgado, pero en nuestra página de Facebook colgaré el cartel del Rockfest. Ya he visto un poco y es increíble. ¿Quién no está? Es verdad, nosotros de momento. Bueno, no, nosotros estar. O alguno igual estamos allí. ¿Qué fechas son? 30 de junio, 1 y 2 de julio. Ostras, es que nos coincide con otro cumpleaños. El 3 tenemos que venir a hacer el programa. ¿Nos tocará 2 de julio? ¿El sí. viernes? No sé cómo tocará. El viernes tocará 1. Bueno, ¿y si lo hacemos en directo desde allí? Ostras. No hay huevos. ¿Se puede hacer eso? Sí. Dime algo, te voy a responder que sí. ¿Hacemos el programa en directo desde el Rockfest? Ostras, no sé. Boque, no lo sé, no lo sé. ¿Quieres que entrevistemos a alguien allí? Boque, no me presiones ahora. A los Kiss, vienen los Kiss, vienen los Judas, viene Manowar, viene. No los tengo ahora todos en la cabeza, pero en la página de Facebook ya colgaré el cartel. Ya comentaremos la semana que viene, o dentro de dos semanas, o para el año que viene. Comentamos. Pues bueno, ahora escuchamos a las Thunder Mother, que estas son bien. Son una. Vamos. Rockeras. El desván del rock es esto. Ni heavy, ni metal, ni thrash, ni power, nada. Ni punky. Que las chicas nos den caña. Thunder Mother. Driving in style. We'll be right back. ¿Cómo te han puesto estas? Que luego, ahora, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Luego dicen que los AC/DC no han creado escuela. Vamos. Claro que aquí se nota. Ahí tienes a los Airborne, tienes a estas chicas. Vamos, me cago en 10. Los AC/DC. Y luego cada uno o cada una lo borda a su manera. Y esta, le da una frescura, tío. Le dan un buen rollo. Esta gente, estas chicas, me cago en 10. Buenísimas, las Thunder Mother. He visto un par de directos de ellas y bah, son brutales, son brutales. Lo que sí hay cambio de banda, cambio de formación, pero bueno. Sí, empezó una formación, se quedó y luego se fueron todas, se quedó la guitarrista y es la que ha vuelto a montar la banda. Sí, eso es. No sé pero por bueno. qué se habría movidas entre ellas o qué, pero la guitarrista es la que lleva todo el peso y es la que se ha quedado con el nombre y todo. Ha conseguido otras que le roden y ahí están funcionando. Y sigue tocando, sacando temas así. La voz es la voz es brutal, ¿eh? Ajá. Ostras, ¿cómo lo llena todo, tío? ¿Cómo lo llena todo? Bueno, ¿dónde vamos ahora, Boque? Explícanos. Pues nos va faltando tiempo, pero... Vamos a hacer un giro insospechado. Hacemos un giro, porque mira, lo voy a comentar. Hoy es día 17 de diciembre. Ya no, ya es 18. Ah, no, casi. Bueno, sí, bueno. Y hoy está tocando ahora mismo, o no sé si habrá terminado, está tocando La Polla en Vitoria. ¿Ah, sí? Y toca mañana. Último concierto de La Polla en su tierra, en Álava. Y el día 29 tocan aquí en el velódromo. Ostras. Ya se ha suspendido, hemos suspendido el año pasado. Iba a ser este agosto, se ha vuelto a retrasar. Esperemos que aquí toquen dentro de 15 días, en Anoeta. ¿Tienes tu entradas? Sí, tengo. Yo iré. Si pues quieres venir, te invito. Ya nos contarás. Y bueno, pues Evaristo, después de La Polla, ha formado otra banda que se llama Tropa do Carallo. Bueno, ha montado varias. Sí, bueno, fueron de Cagas, de Meas, luego Gatillazo, y ahora montado, ha sacado ahora el disco, Tropa do Carallo, y tenemos un tema, el que hostias andáis, y por qué no, en el desván del rock también aquí puede sonar el por punk. Por supuesto que sí, vamos, por supuesto que y sí. Y si no, y que no quiere a Baristo, no quiere a su madre. Oh. Así de claro. Un robot con mucho color. No llores más, corazón, y salgamos de la madriguera. Me voy a armar y a pintar para nuestra última batalla hoy. Hau izan da Evaristok egin duen gauza berria. Eta duela gutxi entzuten da, ba, internetikan eta egunkaritan ikusten aigea, Delirium Tremens bueltatu mendala. Ez dakigu kontzertuak ingo ditun, baino oso formatuak intziaten abestionekin ikusi eta ikasi. Y con las notas del Doctor Doctor, como todos los viernes, que andamos ya apuraditos de tiempo. Nos vamos despidiendo. Bueno, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Joder, ha sido una maravilla. Y tener gente aquí, joder, te da una emoción, te da una... Joder, estoy súper feliz, tío. Y ha calentado el ambiente. Ha calentado el ambiente, está muy frío, tío. Ya hemos dicho al principio del programa, estaban aquí las ratas acojonadas a lo de, de los pingüinos. Estaban quemando los discos de los Queen. Bueno, y la semana que viene, Nochebuena. Y la siguiente... Nochevieja. Nochevieja. Pero bueno, hay que anunciaros que el desván va a estar abierto. Va a estar abierto. Nos vas a echar en falta. Ahí vamos a estar con música. Estaremos de otra manera. De otra manera, pero bueno, va a estar. Vamos a tener programas esa noche. Vamos, que no os vais a librar de nosotros, ni Nochebuena ni Nochevieja. Exactamente. Hasta podemos dar las campanadas. Vamos, y comeros las uvas. Nada, queremos dar las gracias a los de Avernue, de verdad, por lo bien que han estado aquí. Dravernue, a mí que se me va. Se claro, me sale. A ti lo que no sea inglés de Manchester. Y se me sale el acento murciano y lo voy muy mal. De verdad, muchas gracias a esta gente, lo bien que han estado aquí y han compartido sus historias y una maravilla. Y nada, y a todas y todos, de verdad, por escucharnos cada viernes, por ser fieles al desván y que sus queremos y hasta la semana que viene. Y si no estáis ahí, iremos a buscaros, como diría Espi. Hau el desván del Rocky Sanda, aio eta beste bat arte.